Buenas tardes. El mono creativo, el mono gramático, un homenaje a Octavio Paz, dedicado al Renga, escrito con la colaboración de Charles Tomlinson, Jacques Gouveau y Eduardo Sanguinetti en el sótano de un hotel de París, Francia. Primer apartado. El mono gramático, Claude Lévi-Strauss, el nuevo festín de Esopo, los signos en rotación y otros ensayos, o el laberinto de la soledad, uno de los primeros libros, pero no el menos importante, de manera paralela, contradictoria con la conocida frase inglesa. La colección de libros de poemas de Renga, realizado y llevado a cabo en compañía de otros tres poetas occidentales de diferente nacionalidad y algunas otras, son algunas de sus primeras obras de Octavio Paz. Quiero decir, de Octavio Paz, que a mí me importa. Mi querido Baudelaire, estos son los sueños de tu alumno. ¿Y acerca de qué trata el mono gramático? Personalmente no sé si se trata todavía, aunque supongo que sí, de un homenaje a Charles Darwin, pero la primera revolución de la especie humana, al menos desde que comenzamos a desplazarnos de forma erecta en las sabanas de África, consistió al parecer en la aparición del lenguaje, o eso por lo menos nos enseña la lingüística. Aristóteles se encargó de denominarnos, en cuanto a definición esencial, como animales dotados de lenguaje, como señala Gadamer. Del alcance y los límites del lenguaje, por tanto, precisamente trata al parecer el mono gramático, un homenaje voluntario a la figura de Hanuman, el rey mono de la India que ayudó a Rama a recuperar a Sita, su alma, que había caído presa de los demonios del Ramayana. No sé completamente a día de hoy acerca de qué trata, solo resúmenes, pero sin lugar a dudas, desde mi punto de vista, se trata acerca del hombre o de alguna de sus cualidades. Ese es el tema del mono gramático, tal y como yo lo entiendo. Esto es lo primero que tengo que decir en estas páginas, porque no me gusta dar conferencias. Como decía el cardenal Newman, y como señala Alfredo de Año en alguna de sus conferencias. Claude Lévi-Strauss, el nuevo festín de Esopo, a mí me recuerda mucho el banquete de Platón, como diría Robert Fripp, pero es un análisis de antropólogo. Los signos en rotación es un conjunto de ensayos y recopilaciones de comentarios. Incluso dicen algunos de ellos que el culo es como un volcán, el autor mexicano. En cuanto a su versión del libro Sendas de Oku, que tradujo con la ayuda y colaboración de Ikichi Hayashiya, se trata de una colección de haikus recopilados a lo largo de una peregrinación a Oku, que en japonés significa el norte remoto, en donde existía un antiguo templo sintoísta, la primera de las religiones de Japón, por parte de un monje budista en compañía de un monje corriente. ¿Por qué Bodhidharma vino de Occidente?, pregunta el primer koan del budismo zen. Nosotros, que no somos estudiantes budistas, podríamos preguntarnos ahora, ¿por qué Matsuo Basho quiso ir a Oku?, lo que nos conduciría a su vez a otra pregunta. ¿Por qué Octavio Paz quiso traducir a Matsuo Basho? Esta pregunta se la hacemos nosotros, o se la devolvemos a nuestros escuchantes o a los lectores de esta conferencia, por si les aprovecha la experiencia. ¿Por qué Matsuo Basho quiso hacer esta peregrinación a Oku? Esta sería una buena pregunta, como para hacérsela al mismísimo Dalai Lama, si quisiera visitar un templo de la antigua y supersticiosa religión Bon propia de su tierra, anterior a la aparición del budismo en el Tíbet, la religión o el culto, para decirlo mejor, al que denominan Bon, saturado de imágenes espantosas que parece que tienen poco o poquísimo que ver con el Mahayana, la segunda escuela del budismo. porque sospecho que el Dalai Lama nos daría la misma respuesta, probablemente, de la misma manera en la que el Mahatma Gandhi quiso realizar una peregrinación a las fuentes del Ganges, título de una de las obras de Lanza del Basto. Uno de sus estudiantes occidentales, si no el peor, que yo sepa por lo menos. Estoy convencido de lo que digo, pueden creerme. Y eso que he conocido a Emilio Fiel. El dolor de mi cuerpo, como diría Lao Tse, es ciertamente importante. Pero si no tuviera un cuerpo, ¿qué dolor podría sentir? Como se pregunta el autor del Tao Te Ching, o sea, el libro del Recto Camino, que es su obra más importante, si no la única. Cada día de camino, al acercarse la noche, Matsuo Basho escribía un solo poema, y no escribía durante ese día ningún verso más. Si no lo recordaba al día siguiente, debía de pensar que no valía la pena para su libro. Rapado llego a ti, cabellos negros, cambio de hábito. Este es un poema sumamente realista que describe, según el propio Basho, el carácter y lo en serio que se tomaba la enseñanza, su compañero de viaje que se rapó la cabeza y que se puso un manto del mismo color que el nombre de la montaña, negro, cabellos negros, en el tercer día de la peregrinación. El poema es naturalmente de Sora, eso es exactamente Sendas de Oku. La historia de una peregrinación. Como decía o como señaló alguna vez Matsuo Basho, no sigo el camino de los antiguos, busco lo que ellos buscaron. La verdad acerca de este problema, si se me permite decirlo a los lectores, es que por eso mismo un libro se convierte en clásico, porque a nadie, salvo su autor, se le ocurrió antes de que lo redactara. Todos los clásicos fueron en su día considerados extraños, como el Dante, y no eran esclavos en modo alguno de la rutina y de la forma de pensar corrientes de su tiempo. Esto que ocurre en el caso de Basho es algo que le ocurre a su tiempo, en su tiempo a Octavio Paz. Es posible que Octavio Paz no sea sino un seudónimo de Matsuo Basho, o incluso un Matsuo Basho actual, olvidando o aplicando con atrevimiento en homenaje a Platón, que dijo que conocer es recordar, la famosa idea de la metempsícosis, que yo aplico a Frederick Copleston y Santo Tomás de Aquino, a Bertrand Russell e Immanuel Kant, o a Arthur Rimbaud y Bob Dylan, aunque hayan nacido en México, en lugar de en el Japón medieval. Un seudónimo tan bueno como otro cualquiera para un buen artista. Cuando Matsuo Basho decidió conceder importancia al haiku, es necesario saber que este era durante su vida personal solamente el principio, como en el caso de los silogismos encadenados de Lewis Carroll, que formaba parte de la tradición de elaborar y de componer un largo poema colectivo, escrito por al menos dos personas, que tenía por primera estrofa un verso de 5 sílabas, el segundo de 7 y el tercero de 5, solo para ser completado por quien tenía que continuar el poema con 2 versos separados de la primera estrofa y ambos de 7 sílabas, a lo que el primer interlocutor o bien alguna otra persona o escritor replicaba y completaba con un nuevo haiku relacionado con los anteriores, y así hasta que decidieran considerar que lo habían terminado. Esto es lo mismo que él intentó en su renga, el único que conocemos fuera del Japón, con la ayuda y la colaboración de sus amigos Charles Tomlinson, en colaboración con quien más tarde escribiría Octavio Paz la colección de poemas Hijos del Aire, que lleva por título Airborne en inglés, Jacobo y Eduardo Sanguinetti, tomando la precaución de no escribir un renga que no hubiera sido iniciado por lo menos por cada uno de los 4 autores, para evitar caer en el personalismo y en el egocentrismo, tan de moda entre los escritores actuales. Una rama seca, un cuervo, otoño anochecer. De esta manera es como traduce Octavio Paz, con la ayuda de Ikichi Hayashiya, uno de los poemas más conocidos y más famosos del autor japonés, con toda justicia, por otra parte. Pero también recoge otros, por ejemplo, nadie recorre este camino a excepción del crepúsculo de otoño. Incluso se permite, hablo de Octavio Paz, la licencia poética, al igual que en Libertad bajo palabra del mismo autor, de escribir un día de año nuevo, él que en esa época no disfrutaba el fin de año porque vivía solo, un poema muy parecido a un haiku de Basho, diciendo: clarea, cuentan sus cuentos los gorriones, es año nuevo. Según él mismo relata en Los signos en rotación, lo cierto es que el poema original de Basho era algo parecido a esto. Clarea, cuentan sus cuentos los gorriones, es año nuevo. Podemos decir que se trataba, en consecuencia, de una cita involuntaria por parte del autor mexicano, y no de un plagio o una copia intencionada. Esto perfectamente podría ocurrirle a cualquiera. A veces pienso que el letrista y cantante de My Sweet Lord, el ex-Beatle George Harrison, no es improbable que se despertara un día con idea de la letra y el estribillo de una de sus canciones, creyendo que era el autor de la música cuando solo reflejaba en esta, nota por nota, una canción de unas chicas que había olvidado que había escuchado en la radio. Lo digo para iconoclastas o iconoplastas, como diría mi amigo Arturo Pérez Reverte. Probablemente, si me permiten la broma, que no lo es tanto. Caminar es como leer, pero solo una lectura fragmentaria de ese descomunal libro que es el mundo, como dice Octavio Paz. Tal vez las cosas no sean cosas, sino palabras que designan otros objetos, signos de otros signos, metáforas de otras metáforas. Tal vez solamente signos de alguna clase de idea platónica, como nos diría el autor cuando habla acerca de Marcel Duchamp. No olvidemos que en la filosofía el siglo XX es el siglo del lenguaje por excelencia. Por ejemplo, al contemplar una arboleda que se ve desdibujada, se va desdibujando a medida que anochece, solo puede describirla como un gigantesco amontonamiento de sacos de carbón abandonados. Más lejos, en otra parte, constata el poeta mexicano: el hombre no soporta demasiada realidad. Pues sí, yo encuentro, incluso sin creer que he descubierto la pólvora, un trasunto de Matsuo Basho en Octavio Paz y un trasunto de Octavio Paz en Matsuo Basho. Porque los dos eran maestros de otros poetas y de la poesía en general, como suele decirse, o como diría Pessoa. Los dos eran magos de las palabras. Los dos estaban fascinados con Oriente. Y los dos escribieron algunos de los mejores poemas o libros de poemas que podemos encontrar. El misterio seguirá siendo un misterio, pero tal vez solo adentrándonos por ese camino que recorre únicamente el crepúsculo de otoño, podamos encontrar una respuesta. Muchísimas gracias, amigo lector. Shine on, you crazy diamond. Verdad, apenas le conocemos. Quizá de noche le hemos visto recorrer las calles bajo la tormenta lanzando carcajadas desde su gabán de papel carbón. Quizá nos hemos encontrado con su mirada clavada en nosotros al abrir el cajón repleto de papeles revueltos. Como movidos por un resorte lo hemos cerrado horrorizados y al abrirlo de nuevo cautelosamente ya no hemos hallado rastro alguno de él. O quizás simplemente nos lo hemos cruzado abriéndose camino con su linterna por el interior de un túnel. Uno de esos túneles que raras veces hemos atravesado en nuestra vida. Donde vive la flor rematada en varios silbidos que nace y muere casi en el mismo instante. Siempre, en el último momento, el film se ha acelerado inopinadamente y al doblar la esquina próxima no hemos visto más que una caja de betún. Desvaneciéndose lenta en la niebla. Casi nada sabemos y lo que sabemos es el delirio. Guiados, pues, por el sereno astrolabio de la pura y desinteresada especulación, alejadas nuestras proas de los engañosos piélagos de la materia, sirena tardajosa de grosera melodía, hemos llevado a feliz término el retrato exacto, desde un punto de vista escrupulosamente onírico, de nuestro personaje. Esta es la introducción a la revista El Orfebre, del Grupo Surrealista de Gijón. Sépase que sus ojos son dos simples nueces de cristal, con mariquitas dentro, y la nariz un nabo galante. La cabellera, naturalmente volcada al ideal cónico, apunta hacia lo infinito, despejando una expresión de la que cuando menos podría decirse que recuerda el dedo índice a punto de apretar el gatillo. Eternamente prendida entre sus dientes, dominó alineado y dispuesto para el juego, revienta la flor violácea que los hombres llaman sonrisa. Viste severa opalanda de color negro, en la que hemos reparado, solo al darnos la espalda, en un clarividente bordado en hilo de oro, alegoría de la primavera como vía férrea atravesada por damas al galope. Al alejarse de nosotros, sus zapatitos de madera han dejado impresas menudas huellas sobre la nieve. Libelista hermético y poeta, creador y dueño de la blanca máquina de ojos azules, sabemos de él que en otro tiempo habitó nuestra ciudad en lo alto de una torre construida con papel de periódico, capote rojo y alas de mariposa. Una sustancia viscosa, poderoso aglutinante comparable a la saliva de pinzón real o a la gelatina nupcial de la babosa verde, obtenida según procedimiento de su invención a partir de las bellas artes y las ciencias aplicadas, asentaba sobre bases a todas luces sólidas su habitáculo. De las segundas dícese que apenas conservaba otras cosas que los espejos de Arquímedes, que encendieron las naves romanas frente a Siracusa, así como el gran cronómetro del capitán Cook. De las primeras, solo por decir algo, el agujero por el que un periodista espió las manipulaciones de Monsieur André Gide, Cravan, una lámpara que bala y una guitarra con hombredas, Van Hoddis y Seligman, un camaleón reclamado de estrellas, Tristan Corbière, una imagen en la que el ensueño es representado como un jamón suspendido del techo, Pierre Reverdy, un sombrero encrucijado de cintas que se pierden en el horizonte, Toyen, un cuadro compuesto de 271 topos negros sobre un fondo de fresa chafada, un boliche de oro reluce en una esquina, Picabia, una mano encantada, Nerval, caminando sobre sus dedos como un cangrejo, subía y bajaba por la torre y un guijarro de 3 metros de altura, Peret, cerraba toda posible salida. En aquellos tiempos la torre del orfebre admiraba al marino que en las noches navega a gran distancia de la costa, y el petimetre, inquieto, miraba solo de soslayo la cúpula que proyectaba su sombra gigantesca sobre las avenidas. Ya hace tiempo que no habita nuestra ciudad. Su morada desapareció una noche, acaso, como el palacio de Berul-Budur, del que nos hablan las mil y una noches, transportada a través de los aires por un genio propicio a la región remota donde el sol y la luna abrevan en los labios del hombre. Y la ausencia es penosa. De su presencia conservamos vestigios, sombras que barajamos y que él mismo se complace en embrollar apenas iniciado el juego. De su obra entre nosotros, estos escasos papeles, rescatados por azar de lo que fue su casa, que por el mero gusto de la anécdota mostramos hoy al lector. Thank you. Thank you. Muchísimas gracias, oyentes. La próxima vez trataré de leer algún capítulo de Versiones del Surrealismo de César Moro o El ómnibus que va de la Bastilla a la Madeleine y la cabellera de Falmer del Conde de los Cantos de Maldoror. Ese espero que sea el contenido del siguiente programa.